Y ahora, todo el mundo, bailando con el perrito y su chocolate. ¡Vaya! Que me retumban el corazón. Somos dos solitarios que andan en busca de un gran amor. Y en el fondo de mi alma pido a la Virgen que llegue hoy. Mi perrito y yo buscamos ese amor. Mi perrito, buscamos ese olor, ese olor de amor, sabor a chocolate, ese olor de amor, que late, mi muñequita de chocolate, mi muñequita sabor chocolate, mi muñequita de chocolate, mi muñequita sabor chocolate. ¡Deje ese perro en paz! Mi muñequita de chocolate.